50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del viernes 17 de julio. Reincorporaron a 72 despedidos del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia. El anuncio fue realizado luego de la Marcha de Desarrollo Social organizada por los trabajadores. De esta forma, 50 trabajadores de la Subsecretaría de Responsabilidad Juvenil y 22 de la Subsecretaría de Promoción y Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes regresaron a sus puestos. No obstante, desde el gremio aseguran que seguirán los casos de cerca hasta tener todas las garantías que tiene el resto de los trabajadores estatales bajo la Ley 10.430. Vecines movilizaron a EDELAP. Escuchamos lo que nos cuentan desde FM Resistencia. Siguen aumentando los pedidos de donaciones en merenderos y comedores que sostienen las familias en los barrios en medio de esta cuarentena. Y una pregunta abierta, ¿qué pasa en vacaciones de invierno y los comedores escolares? Hablamos con Chile Garrido. El barrio Villa Elvira siempre solidario, acompañando a esta pandemia y al hambre. Hoy necesitamos nuevamente de tu ayuda. El comedor El Acople, que está ubicado en calle 121 entre 602 y 603, necesita de tu colaboración. Cualquier alimento no perecedero o alguna verdura, lo que ustedes puedan donar, será bien recibido. Estamos asistiendo a 150 familias. El miércoles se les da la cena y los sábados. Y todos los días estamos bancando la copa de leche. Nos hace falta leche, no hace falta azúcar. Por favor, pedimos tu ayuda. Informó FM Resistencia para Informativo Regional. Un servicio que informa más cerca. Avanza la conciliación entre IOMA y la Gremiación Médica Platense. Tras el pedido de conciliación del defensor del pueblo bonaerense Guido Lorenzino, las autoridades firmaron un principio de acuerdo que deberá ser ratificado por las afiliadas de la gremiación en las siguientes 24 horas. Entre otros puntos, en el documento, IOMA se compromete a la liquidación retroactiva de las prestaciones realizadas desde abril, mientras que la gremiación médica platense tendrá la obligación de acreditar el destino adecuado de los fondos y su efectiva distribución. El documento tendrá vigencia por 60 días hasta la creación de un nuevo convenio con el fin de garantizar la cobertura médica prestacional a todos los afiliados de IOMA. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 4 grados y la máxima de 17. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.